Te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Por ti yo viviré, ya me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Desatados esa noche. Ojalá. Esperamos que el domingo, el miércoles y el próximo domingo y todos los domingos sean así, amén. En tu luz. Que se escuche. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada, ya nada nos puede deslumbrar, nada de este mundo se puede comparar. Vamos, levanta tus manos y dile: nadie como tú. Adórala. Nadie como tú, Jesús. Nadie como tú. No hay nadie. Nadie como tú, Jesús. Eres nuestra herencia, más que suficiente. No es solo el sol. Jesús, busca tus caminos. Andaremos en tu luz. Vamos, que la escuchen afuera. Nada, ya nada nos puede deslumbrar. Nada en este mundo se te puede comparar. Porque no hay nadie como tú, Jesús. Nadie como tú. Díselo a él. la luz. En tu luz vemos la luz. Adórale a Él y dile: en tu luz vemos la luz. En tu luz, Señor. En tu luz, Señor, y en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Oh, oh. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Vamos, dile. Eres nuestra herencia. Jesús, Jesús, muestra tus caminos, cantaremos en luz a la luz de tu verdad. ¿Me puedes prender la luz? Nomás va a ser 2 segundos, porfa. Queremos probar una situación. Pasó Primi, no se escape. Pasa el hermano Germán y el hermano Primi aquí adelante. Vamos a demostrar algo. Si alguien me puede hacer esto para allá. Chavos, chavos, chavos, aunque sea. Chavos. Dice ese canto que somos la generación que danza. Yo los veo muy sentados allá. ¿Qué onda? Les hablo a los que están, vénganse. Qué bien, ellos nos ven bailar y ellos a gusto acá. Vamos a demostrar en esa hora que en las diferentes generaciones se puede danzar. Lalo, ven para acá. Ven, ven aquí. Ven, Pecho también. Ah, bueno, ok. Diego, ven. Ok, se ve la diferencia de edad, ¿ah? Sí, se nota. ¿Qué pasó? Yo soy como que intermedio, así. Entonces, dice ese canto: seremos la generación que danza. Pero no tiene que ver nada con que tú seas chiquito y eres la nueva generación que sí danza. La generación que danza es aquella que ha entendido el propósito de Dios en su vida. Amén. Y esta noche vamos a demostrarlo con hechos. A ver quién danza más, ¿ok? Ahora sí, apágame las luces. A danzar, a celebrar con el corazón y con danza daremos gracias. Tu amor me enseña a gritar, a levantar tu nombre, Dios, y con gritos te damos gloria. Es el desbordar tu libre corazón. Tenemos Dios, callar es imposible. ¡Vamos! Tenemos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, gran amor, oh Dios. Tenemos la generación que grita, grita por tu grande gloria, oh Dios, grande gloria. Échame las luces, rápido, así, rápido. Ok. No los trajimos aquí al frente para que se luzcan, pero sí queremos que nos enseñen un nuevo paso, pues. Nos están matando hormigas. Se trata de revolucionar, ¿sí o no? Entonces queremos que, así con la luz prendida, si quieres apaga todas menos los de aquí. Y en esta hora la generación más antigua nos va a enseñar un baile. Bien. Obviamente nosotros vamos a verlo y los vamos a danzar, ¿ok? Pónganse de acuerdo ahí, 30 segundos. Y tú y yo vamos a seguir ese baile, ¿sale? ¿Cuál generación nos impacta más? Vamos a improvisarla, pues. Tú cantas, me das un espacio y ahí yo danzo. ¿Va? Va, ahí va, ¿eh? Ahora salió rapero, vamos a ver. Ok, sí. Jesús, por ti yo viviré. Un, dos, tres. Jesús, por ti yo viviré. Y nunca me avergonzaré. Oh, oh, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré. Y nunca me avergonzaré. Oh, oh, te doy todo lo que soy. Generación ya nos enseñó algo, vamos a ver qué nos trae la nueva generación. Apaga las luces de atrás si quieres. Ok, ahí están estrobos, luz apagada. Generación que danza, véngase para acá. De un libre corazón, hoy tenemos Dios callados. ¡Nueva generación! Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita, danza por tu gran amor. De todos podemos aprender, ¿estás de acuerdo? Amén. Viene desde arriba. Ahora se apagan las luces. Conformense a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar. ¿Cuántos libres hay aquí? Corazón, noche de emoción, callar es imposible. Por la generación que danza, que danza por tu por tu gran pecado. amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danza. Daremos gracias. ¡Ea! Gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con grito. ¡Ese grito! ¡Damos la gloria! Es el desbordar. Divino corazón, y hoy te vemos Dios, callar es imposible. Vemos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Vemos la generación que grita por tu grande gloria. Es el desbordar tu libre corazón, y hoy te permiso callar. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, tu grande gloria, Dios. Seremos, seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios. ¡Échame las luces! Hasta unas hermanas vinieron aquí y empezaron a hacerle no sé cómo. ¿No se acuerda? Bueno, las dos ahorita. ¿Qué te parece antes de entrar en el lugar? Levantas tus manos un momento al cielo y le dices gracias, Señor, porque cambiaste mi lamento en baile, Señor, y me ceñiste de alegría, Señor. Y toda mi vida te cantaré, te exaltaré a ti, Jesús. Vamos, díselo. Dale un momento de adoración a Él y dile gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque puedo danzar alegre, porque puedo gritar alegre, porque puedo entrar a tu presencia sabiendo que tú me aceptas, Señor, y tú no me abandonas, Padre. En tu nombre te adoramos, Señor. Adórale un momento ahí, vamos. Yo sé que hace calor, pero sé que puedes aguantar tantito y puedes decirle gracias, Señor. Tú te mueves en este lugar. Es tu presencia, Señor. Levanta tus manos al cielo y adórale. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad. Vamos, levanta tu voz. Espléndido, hermoso, majestad sin igual. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad. Vamos, iglesia, dile: espléndido, hermoso. Levanta tus manos. Majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso. Majestad sin igual, espléndido, hermoso. Eres tu Dios, eres tu Dios. Espléndido. Presencia, todo se postra ante ti. En tu presencia, todo se postra ante ti. Majestad divina y Dios todopoderoso. En tu presencia, hemos llegado a este lugar para adorar. Nos postramos ante ti, reconociendo, Padre, que la tierra es el estrado de tus pies. Que no hay nada más hermoso que estar ante ti, Señor, y venir de mañana para decirte que todo te reconoce como Rey, que aún la misma naturaleza gime, clama porque tú eres su Señor, que aún la tierra está pidiendo que tú le visites, papá. Vamos, levanta tu voz y dile: en tu presencia. consumes en tu presencia. El cielo y la tierra no son en tu presencia. Renuevas todo en tu presencia. Todo se postra ante ti. Tú eres santo, papá. Tú eres santo, papá. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo y bello. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dale una ofrenda de palmas a tu rey.